nombre y por su nombre. Así que bendito sea el Señor. Felicitaciones a todos los que han estado trabajando particularmente el fin de semana pasado y en especial por el día domingo, ¿no es cierto? Un trabajo enorme. Dios siempre añade bendición a lo que hacemos con buen espíritu y hacemos con el propósito de alcanzar a otras personas, a más personas de nuestra comunidad. Así que felicitaciones a todos y gracias a todos también. Han sido, como siempre, una legión que han estado trabajando y durmiendo pocas horas en esos últimos días, o nada. Pero bueno, el Señor recompensa de todas las maneras que Él sabe hacerlo, así que sean todos bendecidos. Y siempre es un paso más allá en la misión que tenemos dada por el Señor, el estar realizando nuestra tarea en medio de la comunidad, no solo para la comunidad, sino en medio de la comunidad, de nuestro barrio y con nuestros vecinos. Así que siempre son ocasiones muy especiales y de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha felicidad. Y todos los disfrutan. Y el poder ver a las personas y el poder oír a las personas expresarse y reconocer, y bueno, uno se va dando cuenta cómo Dios está obrando y va obrando en nuestro barrio, en las personas de nuestro barrio, en nuestros vecinos. Y es muy posible que en corto tiempo no es una semana, corto tiempo en estos términos significa un año o dos, vamos a ver a la iglesia alcanzando a muchísima mayor cantidad de personas y compuesta por mucha mayor cantidad de personas y con una presencia en la comunidad de mucho mayor reconocimiento. Estamos en un proceso de este tipo y continuamente la gente en el barrio conoce más. Y no solo esto, sino que aprecia también todo lo que hacemos y valora. Y bueno, todo esto va haciendo que se genere un vínculo que nos permite compartir al Señor y compartir bendición con ellos. Y entonces por ello muchos están respondiendo a ese llamado de Dios y a esa búsqueda del Señor. Así que esto es lo que está aconteciendo y nunca debemos perder de vista esto que está pasando. Por otro lado, también escuchar, el tiempo a veces no es suficiente y el hecho de que tengamos los dos cultos hace que con algunos nos veamos cada tanto, pero bueno, escuchar a las propias personas que forman parte de esta comunidad y de esta iglesia, el dar sus testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas, también es siempre muy reconfortante y muy inspirador y de enorme gozo. Así que espero que también entre todos los hermanos estén compartiendo este sentir y este espíritu y sobre todo poniendo nuestra mirada un poco en él y después también en todo lo que está aconteciendo de parte de él entre nosotros. Así que sigamos avanzando. El año que viene será un año muy importante también. El domingo que viene lanzaremos una palabra que abarcará todo el 2019 para toda la iglesia. Así que tendremos como último encuentro del año un encuentro muy, muy especial, con todo lo que usted se podría imaginar. No solo la gratitud de toda la iglesia por todo lo que el Señor ha estado haciendo, sino el testimonio de aquellos que han de ser bautizados. Vamos a tener la bendición matrimonial, una bendición matrimonial de un hermoso matrimonio de la congregación. Vamos a tener muchas personas que estarán asistiendo por primera vez a un encuentro evangélico, un culto evangélico, eso de todo vamos a tener. Pero sobre todo la presencia de Dios va a estar acá, se va a manifestar y a revelar poderosamente y todos vamos a ser conmovidos y tendremos un fuerte recuerdo, una fuerte experiencia de lo que ese domingo va a significar también en la vida de todos y en la vida de la iglesia también. Así que oremos por todo esto, no dejemos de orar por todo esto y de seguir con toda humildad en la presencia del Señor y atribuyendo todo para la gloria y honra de su nombre.